sentirlo, me acaricia. Puedo oírlo porque me habla. Es el viento que escucha mi lamento y llora conmigo. Es tu recuerdo, es tu aroma de mujer, son tus besos que apagan mi sed. En un sueño otra vez. Pasado que aún no ha cesado, que golpea esta canción.